Muy buenas, este es el resumen semanal de infocatólica.com. Durante el fin de semana recogíamos el final de la reunión de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en su conjunto, que ha tenido lugar en Pafos, en Chipre. Al final de esa reunión se ha emitido un comunicado en el que se destacan los avances en un documento conjunto sobre el tema de la primacía del Papa. Su título será El papel del obispo de Roma en la comunión de la Iglesia en el primer milenio. El domingo también, el cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, inauguraba la sede madrileña de la JMJ Madrid 2011. El prelado acudió a la calle de San Juan de la Cruz ante un gran grupo de jóvenes, momento en el que bendijo las instalaciones. El lunes, en el Vaticano, comenzaron las reuniones de Santa Sede con la Fraternidad de San Pío X, el primer encuentro en el que han participado expertos de la Comisión Ecclesia Dei y de la propia Hermandad, tiene el objetivo de examinar las dificultades doctrinales que aún subsisten entre la sociedad y la sede apostólica. El clima ha sido cordial, respetuoso y constructivo, según la Sala Stampa. Ese mismo día, la diócesis de Vic desconvocaba una conferencia en Manresa, en la que iba a hablar la directora del Instituto Borja de Bioética, Nuria Terribas. Según ha sabido InfoCatólica, ha sido Monseñor Roma Casanova, ordinario de la diócesis, quien ha intervenido para que se produjera la suspensión del acto. El martes cruzábamos los Pirineos, ya que la justicia francesa ha multado a la llamada Iglesia de la Cienciología, que deberá pagar 630.000 euros, aunque no ha recibido la prohibición de continuar sus actividades. En ese país, a diferencia de Estados Unidos, la cienciología es considerada una secta, no una religión equiparable. Uno de los principales dirigentes de la cienciología en Francia, Alan Rosenberg, ha sido condenado a 2 años de cárcel en suspenso y a una multa de 30.000 euros. También el martes, la Conferencia Episcopal emitió una nota de prensa en la que respondía a un editorial del diario El País, publicado el pasado 13 de octubre, en el que sostenía la falsedad acerca de la posición de la Conferencia Episcopal Española sobre el derecho a la vida. Hasta en 2 ocasiones se enviaron cartas al director que el diario se había negado a publicar, violando así el derecho a réplica y rectificación que los obispos españoles tienen como ciudadanos. El miércoles 28 de octubre recogíamos las palabras del obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, que pedía que al PNV ser coherente con sus ideales católicos y no votar a favor de la nueva ley del aborto que propone el gobierno. La réplica le llegaba el viernes por parte de Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuesta por el Partido Vasco, que le ha espetado al purpurado que el PNV es aconfesional desde 1977 y que por tanto la Iglesia no marca sus comportamientos. Cruzando el Atlántico, nos llegan estupendas noticias de México, ya que el número de seminaristas ha aumentado en el país. La diócesis que más ha notado este aumento son las de México Capital y Monterrey. En la última se ha pasado de ordenar 5 o 6 sacerdotes al año a casi una veintena en el año corriente. El jueves, las asociaciones Provida, entre otras el Foro de la Familia, que convocaron el pasado 17 de octubre a la manifestación en Madrid contra la ley del aborto, pidieron que las comunidades autónomas vigilen la aplicación de la actual normativa para evitar que se produzcan abortos ilegales, iniciativa que ha capitaneado Benigno Blanco en una rueda de prensa convocada para hacer un balance de la manifestación. Finalmente, el viernes recogíamos la decisión del arzobispado de Miami en Estados Unidos de prohibir a los legionarios de Cristo cualquier tipo de actividad en su demarcación. Monseñor Favalora argumenta que los legionarios no han obedecido a la petición que les hizo en su día el vicario general de la archidiócesis de limitar sus actividades a la atención de sus miembros. La prohibición implicará la salida de Regnum Christi de los colegios católicos de la archidiócesis en los que se ha involucrado. Su información en infocatólica.com.